Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Bienvenidos una vez más a un programa de Comiqueando. Si de repente escuchan por ahí algunos ruidos de fondo, es que andamos en campo. Ya nos regresaron a la escuela y hay que trabajar, ¿no? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué volé? Bien, bien, bien. Aquí, todavía con mi dotación de venganza. Ya, deja esas cosas, te va a dar cirrosis o una cosa así. No, hombre, hasta crees. ¿Qué dice la buena vida? La venganza no descansa. Hecho, en uno de los cortos que subimos de China, se ve como el pingüino le dice: toma tu venganza, Batman. No, pues eso me sonó más a traducción de Smash en sus cómics. Que el pingüino. Toma tu venganza. Sí, había por ahí hay uno del ¿qué? El verdugo, no sé qué. Había un cómic mal traducido en Smash con una historia de Batman de un verdugo. Me imagino. ¿Dónde que ni se les da? Ya ves. Pero bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. ¿Qué te parece si hablamos de la noticia? ¿Cuál de todas? Pues no sé con qué quieras empezar. Primero con que no esté el Chopper. Vamos a fastidiarlo tantito. ¿Qué te parece? Sí, súbanos el rating. Porque hoy no está El Chopper. hoy no está el choque. En un alarde de humildad, prefirió quedarse a luchar contra la justicia y subirnos el ¿cómo se llama? El rating. Y bien que lo pusiste en el título del programa, ¿no? Que no, Bitcoin no viene. Sí, exacto. Muy bien. Pues no sé si tú traigas algo o quieras entrar directo a la presentación. Un par, déjame, no sé si te comparto, bueno, es que son spoilers del Doctor Strange, Multiverse of Madness. Viste, no sé si tú lo tenías en tus noticias. Entonces, ¿viste el tráiler? Creo que Traigo el sí, tráiler. ¿verdad? Entonces, si quieres, después El lo tráiler sí. platicamos. Y luego también Sí. de Peacemaker, pues no vamos a hablar de eso, pero sí mejor de después de Peacemaker, adivina qué se va a poner a hacer John Cena en los medios. No sé. Pues obviamente está en Warner Brothers, entonces se va a poner a hacer una película live action con Willy Coyote. ¿Eh? ¿Qué John hubo? Cena. Esa no te la esperabas. Es cierto. John Cena con Willy Coyote. De estas nuevas películas en las que los dibujos animados participan con personas en la vida real. Ahora se supone que Willy Coyote, demanda a la empresa Acme porque todos sus artículos siempre le fallan para cazar al correcaminos. ¿Y qué va a hacer ahí John Cena? No sé, pero ahí va a estar. No, pues es que yo creo que en Peacemaker no enseñó mucha piel, ¿no? Pues quién sabe. ¿Sí? Ah, sí, Ah, por ahí bueno, es que dice sí es un para cómic. adultos. Sí. Sí, pero con Willy Coyote no me imagino. Pues ahí van a estar los dos y seguramente su águila, ¿no? ¿Igli? Y bueno, espero que todo el mundo haya visto el último capítulo el día de hoy. ¿Lo spoileamos, Alex, o qué? No, no, no. Al final del programa les voy a decir todos los nombres de todas las personas que han bloqueado al Choc. Porque subió imágenes del final de Peacemaker en su Facebook. Y la En su verdad es Facebook, que, ¿verdad que lo subió ajá. ahí? Y varios de ellos han sido invitados del programa de Comiqueando, ¿eh? Entonces, quédense Opa. para el chisme. ¿Quiénes son los que lo bloquearon por subir Lo bloquearon. Exactamente, spoilers. Perfectísimo. Saludos a Cari Saok, que dice que ya mejor digamos que el señor Chuck no aparece porque no ha lavado su sudadera de Superman. La de las mil batallas. Bueno, fuera que fuera eso, ¿no? Pero yo creo que lo que está haciendo es juntar para comprarse su playera de Batman, ¿no? Para irse con sus palomitas a ver a la premier. También dice Cari Saok que va a ver esta película nada más por la trama. Sí, ya también, ya me Sí, Willy imagino. Coyote debe ser. Ajá, ya me imagino cuál será la trama. Al La drama. otra es la revista Empire manda una imagen de Sandman, de la serie de Sandman. Qué bonita. Gracias. No me lo merezco, pero gracias. La imagen, ¿verdad? Ah, sí, Sí, también. está interesante, ¿no? Sí, la verdad es que quienes estaban Parece. dudando, pues Ajá. está padre. Sí, se parece al cómic. Por lo menos así de entrada sí trae la pinta, ¿no? Ajá, exacto. Sí, está así como que. Le voy a quitar el glare, los brillitos, pero sí, ahí está. ¿Cómo la ven? Para que se den un quemón. Sandman. Pues ojalá, porque según yo es para fin de año, ¿no? De Sandman. No tengo idea. Pero sí, ahí Bueno, están. hay que estar al pendiente. Muy bien. Y bueno, pues ya si quieres, mi spoiler de los Illuminati, ya después se los paso cuando hablemos del Doctor Strange. Pues si quieres de una vez, porque yo creo que muchas personas, aunque no leen cómics, no tienen claro quiénes son estos señores, ¿no? Pues aunque hasta los que lo leemos no tenemos claro quiénes son estos señores, la verdad. Ni qué alcance tiene, ¿no? Y yo creo que ni el mismo Marvel, pero bueno. La idea general es que es gente inteligente, ¿no? Muy inteligente. Exactamente, sí, los más inteligentes del planeta. Y de diferentes multiversos. Entonces, pues salió en el tráiler. Creo que por aquí lo tenía. Sí, ¿verdad? En una de Sí. esas. Dame un segundito y Es en PowerPoint. Y vámonos con el tráiler. sí. Salió el tráiler y pues obviamente el spoiler. O bueno, se escucha la voz de Patrick Stewart, ¿no? Entonces, ¿qué te pareció el tráiler? Ah, ya se nos fue Isma. Ya nos Algo que tenía que dejó hacer. solos. A ver, espérame, La porque voz de ahí está. Aló, aló, aló, aló. sí. ¿Ya estás? Sí, te escucho. Ahí está. Ahora sí ya te Sí. escuchamos. Entonces, ¿cómo viste el tráiler? Ya. Pues de miedo, ¿no? Sobre todo por el patriarcado. ¡Ay! Ya le piqué mal. Sobre todo por el patriarcado opresor. ¿No? Sí, ¿por qué? Con Wanda, pues reclamándole, ¿no? Fue lo que más me impactó, de que, pues, tú alteras el orden y quedas como héroe y yo altero el orden y quedo como villana. ¡Qué óvole, eh! Soy la madre. ¿A poco no? Patriarcado opresor. Bueno, nos agregan más escenas, se ven los multiversos, se ven diferentes personajes, ¿no? Y ahí sale la idea de estos Illuminati, porque aparecen ciertos personajes que no, que ya se habían visto antes y otros que no se habían visto. Inclusive algunos rescatados de los What Ifs, ¿no? Sí, ya se hacen físicamente posibles, ¿no? Está bueno ese trailer. Esa es. Está padre, pinta muy bien. El 5 de mayo. Lo que sí decían que van a salir, ¿qué? 50 diferentes personajes o no sé cuántos más de pues no solamente del universo cinematográfico, sino que dicen que de incluso desde antes. Y por el momento, pues ya se menciona la voz de Patrick Stewart. Y que inclusive creo que por ahí ya decían que sí. Bueno, que IMDb, la base de datos de películas, se le había colado que era el profesor X. Sí, se ve muy interesante. Vamos a ver si le hace justicia a Strange. A mí me gusta mucho ese personaje. Tiene sus problemas de magia y multidimensionales. Y no duerme por eso, pero muy interesante el personaje. Qué óvole. Y este tráiler lo estrenan antes del Super Bowl, ¿no? Sí. El De mismo hecho, día, Ajá. pero sí antes. Tenemos una colección de trailers de Super Bowl que te vamos a revisar. Bueno, pues ahí Venga, si están. quieres comenzamos, ¿eh? Ya entraste en caliente Vámonos con con la esto. que sigue. Se estrena, bueno, no se estrenan, aparecen los primeros pósters de Obi-Wan Kenobi, ¿no? Y se suelta la fanaticada porque viene la serie también en mayo, ¿no? Entonces, esto va a facilitar muchísimo la continuidad del universo Star Wars este año. ¿Te gustaría ver esta serie, Alex? La de Obi-Wan Kenobi. La verdad es que sí, o sea, si en una de esas he visto peores, como el Mandaloriano, ¿no? Entonces. Pues entonces ¿Cómo que he no. visto peores, No le Alex? veo Cuéntame. ningún problema. No le veo Ajá. problema. No, digo, ¿cuál libro de Boba Fett? Perdón, ando tarugo. Sí. Muy bien. Pues Obi-Wan Kenobi para mayo. Vámonos a la que sigue. La que sigue es una película que se llama El Proyecto Adam. Es un amigo que regresa en el tiempo y se encuentra a sí mismo para salvar la Tierra. Está este Reynolds como actor. Y el trailer está muy, muy interesante. Ah, Y es de perdón. Netflix. Es que aquí trae tráiler también. Sí, no te preocupes. Ahí está. Trae por ahí unas escenas de acción muy interesantes, armas, el futuro que viene a ti, ¿no? Esta sí, Está no le. suave. No sé si llegaste, ¿no? Está buena, está buena. De hecho, hasta ahí lo ves. Como niño, y él en el futuro es un guerrero estelar, ¿no? Ándale, Trae ahí dos pues. o tres escenas muy, muy buenas. No, la verdad es que no, pero aprovechando que es Ryan Reynolds, ella confirmó que no va a estar en. ¿En qué? En Doctor Strange. Entonces, pues, en la película del Doctor Strange. Ah, ok, Como no va a Deadpool. salir Deadpool. Perfecto. Ojalá lo puedan ver. Va a salir en Netflix. Y bueno, les digo, está interesante. Están metiendo mucho en cuestiones de ciencia ficción. Y está muy interesante lo que se ve. Bueno, pues a ver. Pueden consultar el tráiler en nuestra página o buscarlo en YouTube. En cualquiera de los dos. El proyecto Adam. Te voy a decir como que Ryan Reynolds ya no me late mucho porque casi siempre actúa como Ryan Reynolds ya. Entonces, pues. Pero bueno. Sí, no se caracteriza, ¿no? Sí, ya es como que el como machete, ¿no? Danny Trejo, ya es nada más. Párate aquí y haz lo tuyo, Danny Trejo. Sí, claro. Bueno. Muy bien, vámonos a la que sigue. La que sigue es una noticia que a algunos de nuestros amigos no les va a gustar. Y es que los videojuegos, la adicción a los videojuegos se cataloga como una enfermedad mental. Como todas las ¿Tú? adicciones. Sí, ¿eres adicto al juego, Alex? No, no, no. No, la verdad es que eso de las adicciones, solamente la Coca-Cola. Y las galletitas Oreo de Y Pascua, ¿verdad? últimamente las Oreo. Pero Sí, no, pero ya. Yo sí conozco dos o tres personas que se la amanecen jugando, ¿eh? Y después van a trabajar. Pues. Ah. Pero realmente se puede catalogar como adicción si en realidad no, si no afecta tu desempeño ni tu vida, ni tu entorno social, o sea, mientras no, pues sí, mientras no afectes a tu familia, tu entorno social, tu vida, pues realmente se puede catalogar como adicción. Pues es como el azúcar, ¿no? No, Pues no le hace daño a otros, pero te hace daño a ti, ¿no? a ti, pues quién sabe, ándale, O puede como ser Batman, como Batman, ¿no? No se vuelven locos otros, pero tú sí. que es la venganza. Bueno, pues quién sabe. Vámonos a la que sigue. Saludos a Leignat Martínez, que dice que coincide con lo de la sudadera del Choc. Qué fuerte. El libro de Boba. Sí, ya nos toca hablar de este episodio último, ¿no? ¿Ya lo viste? No, te digo que apenas voy empezando Boba Fett. Apenas voy empezando. Pero échame los Ojalá spoilers lo de puedas. todos modos, ¿no? O sea, créeme que no te voy a bloquear. Bueno, pues se avienta su duelo final con Cobb Vane, sale el rancor. Alguien que murió revive, pero lo más impactante es la escena de Rancor haciendo de las suyas. Si quieres, pásale a la siguiente, traigo el storyboard de la capítulo. Andas pues. Entonces, Boba Fett se pelea con Cad Bane. El mismo Boba Fett ya monta el Rancor y lo usa como un arma, ¿no? Regresa Grogu y ya no es Grogu Jedi, sino es Grogu Mandaloriano, ¿no? Con la armadura, ¿no? Sí, ya con la armadura. Y por ahí en el último cuadrito, Grogu amansa y duerme al Rancor. Ay, Es una escena impresionante. perro. Sale el Grogu como pistolero del oeste y se le para enfrente al Rancor, ya sabrá. Y lo duerme. Muy interesante, queda en continuará. Me preguntaba un amigo hoy en la mañana que quién considero yo que pudiera ser el villano de la siguiente saga. La verdad es que yo creo que regresan los Pikes con más fuerza, ¿no? A pelearse con Boba Fett. Pero bueno, pues ahí está. Ese es el storyboard del capítulo. Ojalá lo puedan ver. Está muy, muy bueno. Y lo que no hizo Boba Fett en toda la serie lo vino a hacer en este capítulo. Fíjate, o sea, nada más me salto al último capítulo y ya. No, necesitas el 4, el 5 y el 6. Con esos tres tienes. Ya ves. No Bueno, sí, necesitas porque más. son los del Mandaloriano. Exacto, pues sí. Pero ya con eso tienes. Ojalá lo Bueno. hayan visto. Se acaba todo lo de Star Wars. Ya no hay Star Wars hasta mayo. Hasta la de Obi-Wan Kenobi. la de Kenobi. Bueno. Vámonos a la diapositiva que sigue. Esta te dejo a ti. Yo creo que tú nos puedes hablar más de este tráiler que habla de que necesitamos héroes, ¿eh? Ay, dolor, ya me volviste a pegar, mira nomás. Es el avance de todo lo que viene en el universo cinematográfico de DC, la película de The Flash, la película de The Batman, la película de Aquaman y su relación con con los pescados, según Peacemaker. Y me falta una, Black Adam. La cama. Black Adam, ¿no? Entonces, Sí. lo que están diciendo por ahí es que The Flash viene a resetear todo el universo cinematográfico y entonces pues, hacer todo el desbarajuste para ya establecer lo que es la siguiente etapa de las películas de DC Comics, donde ya se presentan a Batgirl, a Supergirl. Creo que la tercera de Wonder Woman. En alguna de esas Sí, Shazam vi. contra Black Adam. Etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad es que sí te llama la atención, ¿no? Lo hacen ver muy, muy imponente. Sí, la verdad es que lo están vendiendo. La están vendiendo. Pues padre, muy bien. Pero ahora sí que a ver qué sale. Lo que sí es que, el Doctor Fate, ¿viste el traje? Todo está hecho por Sí. computadora. Y es un actor conocido, ¿no? Pierce Brosnan, el ex 007. Y actor de Mamma Mía. A mí me sorprende, creo que sí es en este donde sale el hombre halcón, Sí, claro. con las alas abiertas, ¿no? Así de qué. Vaya, aquí vemos un personaje que vuela de veras, ¿no? Que usa capita. Al halcón, muchos se quejaban porque no enseñaba piel, muchacho. Está muy vestidito para para el personaje. Entonces dicen que como que necesita más mostrar Bueno, pues será. más encantos. Yo lo que quiero ver es a la mujer halcón. Halcón. No, Mira. ahí se Mujer. verá. Perverso. Doctor Seguiría. Strange ya. Quizá. Entonces sigue Moon Knight. Moonlight. Que ese también salió el tráiler de la Supertazón, ¿no? ¿Y qué tal el Batman de Marvel, Alex? O sea, el anterior no era el tráiler. O sea, este ¿No? tiene más cosas. Sí, claro. Jule. Sale volando, salen las pirámides de Egipto. Está bueno. Este sí no lo había visto, ¿eh? Sí, sí, ¿Para qué sí. te digo más que la verdad? Y la verdad es que pasan como que los lapsos mentales que tiene el tipo, ¿no? Yo aquí hasta aquí, ¿quién yo? ¿Sí? ¿Tú eres Juan? No, pues no soy Juan. Está muy bueno. Y la serie, pues pinta para llamar la atención. Vamos a ver si lo logran. Esperemos a ver. ¿No lo habías visto? ¿En serio no lo habías No, visto? no, el tráiler no. El tráiler como tal, este no, el anterior que mostramos, que era el teaser o algo así, ese sí. Pero pues no le veo, bueno, sí le veo un par de cosas más. Nueva, ¿no? Ok, vámonos a la que sigue. Esta es una película, ¿no? Del director Jordan Lee, algo así, no me acuerdo bien. Jordan Peele. No, es ¿O el qué es? amigo que hizo la película esta de Huye. escapa. La del muchacho afroamericano que tiene una novia blanca, pero que sus padres son asesinos. Sí. Y esta vez se va al espacio, habla de alguien. Viene un alien y entonces los van a conquistar, pero con su terror psicológico que él maneja. Ah, o sea, este es más de... Sí, también sigue siendo la misma línea, ¿no? De terror. Sí. Y bueno, pues ojalá y sea muy, muy atractivo como esas películas que nos llames de Jordan Peele. Sí, Jordan Peele. Y este también lo sacaron durante el Super Bowl. No. Estábamos pegaditos, cachándolos todos y bajándolos de una página donde estaban listos. Bueno, dice Leinat Martínez, o pregunta más bien, dice, con lo de hoy en el Peacemaker ya murieron las esperanzas del Snyderverse. No, el No. Snyderverse está más vivo que nunca. Sí, recordar que el Peacemaker es alterno, ¿no? Ajá, es como que tie-in, Es como una jaladito. subtrama. Ajá, exactamente. Listo. El siguiente es el tráiler del Señor de los Anillos de Poder. ¿Eres fanático del Señor de los Anillos, Alex? No, he de ser sincero, incluso la primera película me decepcionó, así como que... Creo que ya lo había dicho por ahí antes, el hecho de que no terminara, de que hicieran todo un journey o un camino y júntense y vamos y destruyamos el anillo para que no termine nada. Así, ah, bueno, vamos. Ya ahí acaba la uno. O sea, 2 horas Sí. sentadote en la peli para que... Ah, pues vamos, órale. Por ahí pasamos al Oxxo y compramos un Six. Bueno, pues prepárate porque viene una serie de televisión en Amazon Plus y viene bien, se ve bien. Pero en Amazon Prime Video. En Se ven Prime muy Video. bien los efectos, se ven muy bien los personajes. Ya también por ahí salen un par de monstruos. Sí, tienen con qué ya hacer ese tipo de series es muy sencillo, ¿no? Lo hacen ver muy sencillo. Exactamente, sí. Ya está. El Señor de los Anillos entra en video. Vámonos a lo que sigue. Eso sí, ya muchos se están quejando de la raza de los el del nuevo elfo, etcétera, etcétera. Pero pues ya ves cómo son. The Lost Sí. City. Sí, es una película de esta Channing Tatum con esta, ay, se fue la señora Sandra esta Bullock. Sandra Bullock, que es la ¿O serie te de Cuevana. referías a Daniel Radcliffe cuando dijiste No, señora? no, Sandra Bullock. Es una historia de búsqueda, digo, no esperemos mucho de ella, pero ya, y de hecho se supone que es cómica, es como una parodia de las aventuras, de las películas de aventura. Entonces, viene bien, viene bien. Esa me parece va a salir también en Netflix. No Entonces, manches, habrá que ver. se ve buenísima, cabrón. Sobre todo Sí, mejor que las anteriores. para los que son somos fanáticos de las novelas de Fabio en la portada. ¿Eh? Sí, ¿verdad? ¿Cómo no, cabrón? Y sale del Ratis, ¿no? Sale de malo. ¿De malo o de qué? Sí, de malo, en la historia es de malo. En la de los magos, ¿cómo se llaman esos? Los ilusionistas 2. Él también la hace de malo. Okay. De malo y es malísimo también como Es malo. malísimo. Muy bien. Y si quieres, vámonos a la que sigue. Fíjate, esta sí la vería, la neta. Mira nomás. Esa clase de escenas que son para los Óscares. Sí, claro. Bueno, ya, suficiente Sí. por hoy Yo de también te Sandra esperando. Bullock. Hacemos una parada. ¿Qué te regalaron de 14 de febrero? No, pues ni las gracias, ahora sí que. ¿Ves que compramos cómics de a 10 y todavía quieres que tengamos que preparemos regalo Bueno. para el 14 de febrero, de a 10 pesitos? Cálmate, como si fuera la maldición de los nerds, ¿Ves que voy al Comic Rock Show a regatear cómics y todavía quieres que ¿no? Híjole. que compre regalo de 14 de febrero? Ya está. No, pues ni hablar. A mí me tocaron unas patitas de chocolate. Muchas gracias por las patitas de chocolate. Y unas almendras para la dieta. Oh, vaya, esa es indirecta, ¿eh? No, pues te lo estoy aplicando, ¿qué te crees? Pero bueno, vámonos a la que sigue. La que sigue es una película animada del Señor de los Anillos para variar, que es La Guerra de los Rohirrim. Esta es película, va a salir en abril del 2024 y es animada. Vamos a ver qué tal se pone. Okay, no tengo idea, pero pues a ver qué tal está. Okay. Agatha. Recibiste el anuncio de la serie de Agatha. Si ves a la mujer, parece que está disfrazada de Harry Potter, pero bueno, es el primer avance de su serie en live action, ¿no? Sí, la verdad es que pensé que era algo de Harry Potter cuando lo vi, pero ya después me di cuenta de que no, que es Agatha. Vamos a ver qué tal está. Apenas es el anuncio, faltaría ver los contenidos. Vámonos a la siguiente. El tráiler de He-Man, la segunda temporada en Netflix. Pero ojo, esta no es la de Kevin Smith. Esta es propia de Netflix. Oh, no, no, Dios nos libre, es la nueva. Y es diferente, una historia totalmente diferente a los amos del universo originales, ¿eh? Se ve interesante. La verdad es que ya me aventé dos o tres capítulos de la primera temporada y sí, sí está bien hecha. La tercera dimensión la manejan muy bien. ¿Te cae? Y bueno, pues sale por Netflix. A ver si tenemos a alguien que le guste este tipo de caricatura. Es novedosa, ¿no? Ya es para las nuevas generaciones. Pues más o menos, la verdad es que yo me acuerdo verlos esa misma animación desde Beast Wars, ahí a principios de los 2000, ya hace como 20 años, que eran las bestias que se con los Transformers, ¿no? Sí. Y la verdad es que nunca me terminaron como que de gustar. Bien. Pero pasa acá que ya hay texturas en el mundo, no es tan fría como aquella que dices, la otra era muy, muy cuadrada, ¿no? No sé, dime viejo Carcamán, pero pues como que los personajes en 2D de las caricaturas anteriores me gustaban un poquito más. Como las caricaturas de Batman, de seguro. Exactamente. Larga vida Bruce Timm con sus personajes creados de Batman. Vámonos a la que sigue. La que sigue es un comercial de la BMW. Sale Arnold Schwarzenegger y sale Salma Hayek. Hoy la hace de Zeus. Se aburre del Olimpo y decide bajar a la Tierra. Pero se aburre también de la Tierra hasta que le regalan un BMW eléctrico y con sus rayos lo puede cargar tantas veces quiera. Está Poseidón. Se van de viaje a la Tierra. Mira, está Zeus en su rebanada de sandías. Están padres. Si quieren ver estos comerciales, ahí los tenemos cargados en la página de Comiqueando. Siempre le meten buen presupuesto a todos esos comerciales y la verdad es que ver a Schwarzenegger y a Salma Hayek, que realmente son dos inmigrantes que han tenido éxito ahí en Estados Unidos, Sí. pues sí, como que da gusto. Bastante, ¿no? Da gusto ver a la paisana por allá. Claro, siempre arriba los mexicanos. Y bueno, pues ahí está. Va un carrito de golf y descarga el carrito de golf de sus rayos, ¿no? Lo que sí es que Y ¿cómo se llama? ¿Sabías que Salma Hayek y Schwarzenegger también, los dos hacen la misma cantidad de pesas? Y ¿por levantan qué? tienen la misma fuerza los dos. No, ¿por qué? Sí, porque ves, Schwarzenegger pues, sí está fuertezón. Y Salma Hayek, pues sí aguanta un piano, ¿no? Mira, ya se iba a pasear a su Pegaso y le regalan la camioneta eléctrica. Ya empiezan a llegar esas camionetas eléctricas al mercado americano, ¿eh? A ver, ojalá nos llegue algún día esa tecnología. Ya con sus rayos pone crucigas y ya son felices. Ándale pues, ¿eh? Dice la Ignat Martínez que sí, que confirma lo de comprar los cómics de A10 ahí en el templo. Ah, te me fuiste, creo. Ah, es que ya no te vi. Pero sí, confirma lo de comprar los cómics de A10 varitos en el templo. Aló, aló, aló. Isma, ¿me escuchas? Invocando a Ismael, que ya se nos fue, ya se le fue la señal, yo creo. O ya lo cacharon los de la Temporadas de universidad. los rescatadores. Era como Una. dijimos. Aló. Ah, mira, ahí estás. ¿Eh? Yo pensé que los guardias ¿Dispararon? de la universidad ya te habían agarrado. No. ¿Te gustaban estas de Chip y Dale? Me encantaban Sí. estas caricaturas y de pequeño, en México, cuando todavía, estas fueron de antes de cuando todavía no había el TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y entonces, una señora de ahí del pueblo donde vivía traía fayuca, o sea, pues compraban cosas en Estados Unidos y se las traían para acá. Y mi madre me compró un cereal, unos honey, no me acuerdo qué, honey bees, honey o's. Y adentro venía un juguetito, la figura de uno de los rescatadores. ¡Ota! Era feliz con esa madre, la neta. Con los rescatadores. Y más ahorita que ver que los retoman. Para los rucos nostálgicos como yo. Está padrísimo. Sí, parece que eso va a pasar. ¿Qué más? Bueno, pues en el mayo vamos a ver qué tal. Vamos a la siguiente. Fíjate, mencionamos cómics de 10 varitos y apareció Juan Carlos Gutiérrez Mercado. Ah, saludos. Oye, Juan Carlos Gutiérrez, en el sótano del centro no hay cómics Planeta, o se están agotando, ¿eh? A ver si le revisan el inventario. Perdón, yo iba buscando unos que según esto Planeta sacó y no, joven, ya se acabaron. Pero bueno. Uno que se viene a divertir y luego luego le cargan la chamba. Pero dice que qué bueno que no vino Choc, así se disfruta más el programa. Y es lo que le decimos desde el programa pasado, que cuando no viene el Choc, levanta el rating. Sí. ¿Eh? Está bueno. La que sigue es esta de la hermandad o el grupo de diseñadores de cine. Y bueno, pues tienen dos categorías bien interesantes: películas de ciencia ficción en cine, es ficción y fantasía, y series de televisión, ficción y fantasía. ¿Cuál te gusta para película, Alex? Para película, mira, está Dune, que sigo opinando que es el comercial más largo del Palacio de Hierro. The Green Knight, no la he visto. Matrix Resurrections, no la quiero ver. Todavía tengo Buenos cierto recuerdos. tipo de, pues más bien amor propio. Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos. Spider-Man No Way Home y The Suicide Squad. Excelencia en película. Híjole. Con todo, y yo creo que sí me iría entre Dunas y Spider-Man No Way Home. Yo me iría por el Caballero Verde y Duna. El Caballero Verde tiene muchos, armadura, trajes medievales y esto. Tienes razón. Sí. No he visto el Caballero Verde, pero ¿cómo se llama? Cualquier cosa creo que podría ser mejor que cualquiera de las De otras las otras. películas. Ok, ¿y en televisión? Y en televisión, el libro de Boba Fett, capítulo 1, The Handmaid's Tale, ¿qué es el libro de la criada o el cuento de la Sí, criada? sí, sí. Loki, Journey into Mystery y What We Do in the Shadows, Gale y The Witcher Family. Híjole, nada más me iría por The Witcher por Henry Cavill. Pero de ahí, bueno, no sé, esta temporada última del cuento de la criada, no sé qué tan bueno esté. Sí. No Yo me sé. quedaría con la de vampiros, porque What Do You Do in the Shadows y The Witcher. O sea, por los temas que tocan y que están apegados a fantasía. Ah, The Witcher por la trama, ¿no? Por la trama. Sí, Por yo la no soy el trama. choque, ¿eh? No te Ajá. confundas. Ay, sí. Hijo de veras. Ok, pues estos son los premios. Vamos a ver quién gana. Ya les traeremos la noticia de quiénes fueron los ganadores. Vámonos a la siguiente, que creo que tú sabes algo de eso. Diabolical, un tie-in o Buenísimo. una historia alterna o extra a la serie de The Boys, ¿no? Que está en Amazon Prime Video. Amazon, sí. Entonces sacan esta caricatura que se ubica en el mismo universo con The Boys, Así es. ¿no? Si mal no recuerdo. Pero pues la trama no sé muy bien de qué trate, pero se ve que espero que esté interesante. Sí, vamos a ver. Debe estar igual de irreverente, ¿no? que la serie original. Mira, desde el tráiler pues se nota, ¿no? Ahí Sí. puedes ver que no puse spoilers, digo, ¿cómo se llama? No puse la advertencia de que si usted es sensible, Son almas sensibles, ajá. se tenga que verse con discreción. Así es. Bueno, pues vamos a esperarla, a ver qué tal se pone Diabolical en Prime Video. La siguiente ya es la última recomendación. Esta es una recomendación. Mañana se estrena esta película de la Metro Goldwyn Mayer que se llama Dog con Channing Tatum. Yo no sabía, hay muchos amantes de los perros, por ahí sueltos. Claro, por supuesto, sobre todo ahí en el rock show. Todos los Bueno, sábados en la mañana, vayan y véanlos en persona. ya está. Pues él es un militar y se retira, y para eso agarra a un perro para que sea su compañero y pasa tus aventuras con el perro. Entonces, vamos a ver qué tal le va esta película. Ya les traeremos la crítica y el comentario sobre la misma. ¿Tú la verías? Fíjate que no soy el típico gringo, cis heteropatriarcal, pero la verdad es que viendo armas militares y perros, úchales, es la fórmula ganadora Espérate, ¿sí lo viera? para que lo vean el 80% de los gringos que votaron por Trump. Pues vamos a ver qué tal le va. Ahí está el corto, ustedes lo pueden ver en la página de Comiqueando, ¿no? Y bueno, pues serían todas las recomendaciones del día de hoy, Alex. ¿Qué? ¿Y los spoilers ¿Cómo ves? de Peacemaker? ¿Dónde queda? Mira, ya hasta te desconectaste con tal de no decir los spoilers de Peacemaker. ¿Aló? Nada. Sí, aquí estoy. Ahí estamos, ya. Sí. Les digo que ya hasta te desconectabas con tal de no decir los spoilers de Peacemaker. ¿Quieres que lo vea? A ver, dame un momentito. Porque no se ve mi cámara. Ahí estoy, ya. Ahí está. Listo. ¿Quieres que te bloqueen en Facebook? Como lo hicieron con el Choc. Bueno, pues yo les puedo hablar del penúltimo capítulo. ¿No? Sale el dragón rojo, su padre, y lo persigue con su plan de supremacía blanca, ¿no? Para matarlo. Pero al final, pues el Peacemaker comete un parricidio, ¿no? O sea, mata a su propio padre, güey. Y lo no, más bien, lo sorprendente es que te la dejan ir así como, ah, mira, ya. Ajá, como algo normal, natural, eso es lo que a mí Mira. más me impactó. O sea, sí lo llora, sí lo sufre porque lo mata, y después en este último capítulo lo trae como un fantasma. No, ¿qué hubo con los spoilers? No se Ay, vale perdón, decir que se le perdón. aparece. Bueno, pues entonces, no te voy a decir que se le aparece y le hace cargo de conciencia. Pero pues al final, tú ves en la televisión un parricidio. Algo que se cuidaba muchísimo en el cine, ¿no? Aquí levanta la pistola y ¡pum! Adiós, papá, ¿no? Exactamente. Pero bueno. Siendo sincero, ¿se lo merecía o no se lo merecía el papá? Es que sí, tenía No. sus quereres, claro que sí. O sea, y más cuando se queja de que pues Batman deja vivos a sus enemigos. ¿Se lo merecía o no se lo merecía? Claro. Pues ahí está, entonces Entonces, no hay ningún problema. está ese, las mariposas se adueñan de la policía. Estoy hablando del capítulo anterior. Y ya las mariposas en forma de autoridad comienzan a perseguir al Peacemaker, ¿no? Exacto. Sí. Y hasta ahí le dejamos Está porque si bueno. no te van a bloquear. El Face, ¿no? Bueno, pues no Exactamente. sé, Alex, ¿qué dicen las redes? Aquí nada más Leinad y el Capitán Planeta que andan ahí comentando sobre sus ¿cómo se llama? Sobre sus andanzas ahí en los cómics y sus apodos No, de cada váyanse, uno. que se vayan al templo a platicar esas cosas, ¿no? Exactamente. Y como que mencionas el templo, porque fíjate nomás, ¿Qué? pues lo que encontré por ahí Híjole, en el templo. ¿Qué encontraste? un cómic de Lois Lane, de la novia de Superman, donde Superman se hace se convierte en árbol. El detalle es que también la portada después la homenajeó José Luis Durán, se inspiró en este dibujo para utilizarlo en una portada de las que dibujó en El Asombroso Hombre Araña de la prensa. Entonces, ¿Cuánto te salió? barato, barato, barato. Tiene, pues es de 1971. O sea, menos de una Sor Juana, la verdad. Ah, qué bien. Menos de una Sor Juanita de 1971. Y trae una historia de Jerry Siegel. El arte de Kurt Schaffenberger. Pero la historia es escrita por Jerry Siegel, que para quien no sepa, fue el creador de Superman. Entonces, Yo ahorita no traigo ninguna novedad de cómic, estoy atorado y muy a gusto leyendo un libro de Japón, de los orígenes de lo kawaii, del anime y de todo lo que nos atrae de Japón. Está muy interesante, muy, muy interesante. Con muchas ideas que pudieran hacerse acá en nuestro hermoso país, aún así como estamos de crisis y de cosas extrañas, podría hacerse algunas cosas. Ya pediré chance para hablar del tema. École, pues sí. Bueno, ¿alguna otra cosa, mi buen Alexis? No, ya creo que ninguna. Ya Perfecto. creo que sería todo. Si te parece, terminamos el día de hoy. Simona la cacariza. Y ok, perfecto. Pues agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaron. Gracias por estar aquí. Prometemos hacer lo posible porque el shop venga. Digo, no les quiero decir, pero se la pasa cromando expedientes a la jefa, luchando por la justicia, según él. Pero vamos a tratar de traerlo. ¿Algún último comentario, Alex? Ya no, compren sus entradas para The Batman, para la Sí, peli ya de en enero, Batman. ¿no? 4 de Ya, marzo. nada más nos quedan 20 días aproximadamente, 19, 18 Perfecto. días, para verla en Cuevana. Pues agradeciendo a todos su atención, nos vemos la siguiente semana en su programa Comiqueando, ¿no? Y mientras Batman siga usando motocicletas sin carrito anexo para no subir a Robin, eso seguirá apareciendo en Facebook. Nos vemos hasta el siguiente programa.